El metal se presenta en Sociedad los domingos en su nuevo horario de 18 a 19.30 horas. El programa heavy más austral del mundo. Llorando en la lluvia. Bueno, acabamos de escuchar una propaganda un poco extensa, vamos a ver si la vamos a hacer un poquito más corta ahora más. Deep Purple y Nazareth, sí. Aquí seguimos con el especial y llorando la lluvia. Bueno, ahora vamos a seguir, a ver. Mario, hablamos. Bueno, con el tema Tonto de Nadie, del grupo Cinderella, un grupo que con el llegó a la fama con este hit, también lento, y que fue patrocinado por otro famosísimo Bon Jovi, que fue su manager. Exacto, estoy enganchado acá por Alejandro, a ver si ahora le sale todo bien. Vamos a escuchar este Never Say Goodbye. Nunca digas adiós. Un hit de Bon Jovi que inclusive se ha visto mucho en videotape acá en Río Grande. Y después también vamos a hacer un bloque un poquito largo con tres temas. Vamos a poner No Te Olvidaré de Poison. Ah, una cosita antes de empezar. Estamos escuchando el tema Viviendo Oraciones de Bon Jovi, que lo pusimos ahora como cortina para decir que en la revista Metal, que es la que nosotros generalmente leemos, porque es la única metálica acá en la Argentina. De todo lo plástico que hay, hay algo que está nos está apoyando. Y bueno, el tema es Viviendo Oraciones, de Bon Jovi. Primero en el Top 40. Primero en el Top 40 nacional, de los rankings de la revista Metal. Y hace 3 o 4 números atrás que viene arrasando los rankings. Bueno, pues ahora vamos a escuchar los tres temas enganchados. Primero Tonto de Nadie de Cinderella, después Never Say Goodbye de Bon Jovi y terminando con The Poison. Thank you. Melody, toda la música en discos y cassettes. Melody, novedades del mundo nacionales e internacionales. Melody, Melody, y libérate con la música. Melody, Perito Moreno 323. Autos al instante, atención a toda hora, llame al 22159. Renicar, el mejor servicio. Renicar, Don Bosco 765. Parece que el programa está saliendo cada vez un poquito mejor. Y así me gusta, porque en Kamikaze... No, admito que... No, fue... fue no, lo que pasa es que vamos a poner todas las cosas en claro. Me salió Kamikaze porque ahora iba a hablar de ese programa que va a salir más tarde, en el cual estaba un grupo de amigos que lo llevan lo llevan bastante bien, pero no tiene nada que ver con el no heavy. Tiene nada que ver con el heavy y esto se llama Llorando en la lluvia. Lo admito, me tengo que ir del programa directamente, me tengo que ir. Bueno, pero después en el otro sector vamos a tres excelentes temas, exacto, uno mejor que otro. Y bueno, ahora Mario va a hablar sobre un asuntito que nos estuvo comentando y que creo que para Llorando la lluvia y para el público de Llorando la lluvia va a ser conveniente hablar. Bueno, ¿qué era lo que querías decir? No, que el otro día estaba escuchando una emisora colega en un programa de que pasa todo tipo de rock and roll, especialmente el viejo, y el conductor, que es muy fanático de Zeppelin, creo que si le encanta Zeppelin, que hable todo lo que quiera, que creo que sea un montón, pero cuando hable de otros grupos creo que tiene que informarse mejor, porque creo que ya estamos un poco cansados de que el heavy se lo encasille de cualquier manera y de esa manera se desinforme a toda la gente de lo que es el heavy. Porque dijo una cosa como que el baterista de un grupo, Wasp, lo nombró a Tommy Lee como el baterista, siendo que este es de otra agrupación, Motel Club. Y así muchas cosas, como las otras revistas que ponen que grupos que sé yo que tocan un rock muy pesado lo ponen casi como grupos pop, y así se sigue desinformando a la gente. Claro, pero en este caso, eso es lo que queremos saber, pero en este caso habló del tema de la violencia en el heavy. También, que bueno, es una opinión. Lo que yo quiero es que si va a hablar de un grupo, que primero se informe y no hable así a boca de jarro, sin tener noción de lo que, de la información en exacto. Claro, claro. ¿Y qué dijo sobre ¿qué dijo sobre Wasp? Que el baterista era Tommy Lee, siendo que este baterista es de Motley Crue. Bueno, pero sobre otra cosa también habló. Sobre la violencia de Wasp. Dijo que él no estaba, que él a la violencia no lo usaba como, no le gustaba de ninguna manera. A mí tampoco. Pero esas son opiniones. Claro, pero hay que poner en claro que en realidad lo que dicen violencia en el heavy metal es ni más ni menos que show. Es pura y exclusivamente show. Algunos usan el show de distintas maneras, otros pueden tomarlo como quieran la cosa, pero en el heavy metal, como es una música fuerte, generalmente se le acopla una estructura visual fuerte. Claro, como claro. En el caso de los siempre nombrados en este programa, Kiss, que si bien al principio empezaron sobre lo que es el maquillaje y un montón de cosas. Claro, el teatro, exacto, después se fue desvirtuando hasta ser un grupo que en estos momentos está dando que hablar en lo musical. Igual que un montón de grupos, en el caso de los famosos Wasp, como estábamos hablando en este momento. Lo que queremos es que con Llorando la lluvia un poco se deje de lado eso de la violencia en la que y se trate de asimilarlo mejor, porque siempre lo usa como perfecto. Este tipo de música para marginarlo, y en realidad nosotros estamos marginados porque tenemos una hora y media por semana. Bueno, pero bueno, me equivoqué con Kamikaze, sí, me equivoqué con Llorando la lluvia. Se equivocó un muchacho colega de la otra radio, y le vamos a decir que se trata de informar un poquito mejor y nada más. Exacto. Bueno, pero ahora vamos a escuchar el primer tema, un hit del año 82, 83, antes de tener el accidente de Def Leppard, en el caso del álbum Elevado y Seco. Elevado y Seco, que se llama Provocando un Corazón Roto, que tuvo muy buena repercusión en su momento, y después otro tema que también tuvo una muy buena repercusión. Y memorable, aparte de un grupo que a nosotros nos da más que hablar. En primer lugar, Provocando un Corazón Roto de Def Leppard, y después Shandy de Kiss. Gypsy, city is looking Melody. Toda la música en discos y cassettes. Melody, novedades del mundo nacionales e internacionales. Melody, y libérate con la música. Melody, Perito Moreno 323. Autos al instante, atención a toda hora, llame al 22159. Remicar, el mejor servicio. Remicar, Don Bosco 765. Bueno, terminamos de escuchar Yendi de Kiss, memorable tema de Desenmascarado. Exacto, un disco que hizo conocer a Kiss en su momento en el año 80, en el cual había sacado ese disco y Dinastía casi simultáneamente Dinastía, acá en la Argentina. Acá en la Argentina, que hizo el boom. Exacto, y estrenado la película Kiss contra los fantasmas. Sí, o sea, aquella memorable película que es mala, pero sale Kiss. Fue el año de Kiss, exacto. Y después de ahí, bueno, viene toda la legión de Kiss maníacos, en los cuales nosotros acá nos incluimos. No sé vos, Mario, pero Claudio y yo estamos incluidos. No, sí, realmente.